Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, septuagésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana comunicóse la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos del volcado de memoria física! ¡Empiecen a volcar, cabrón! ¡Déjense, no hay vamos! ¡Tiempo que perder! ¡Pantallazo azul! ¡Volcado de memoria física! ¡00 en México está que arde! ¡Sí! ¡Me ha dado fiebre en la cola! Y nosotros... ¿Qué te pasa, Mico? Nos preguntamos desde ¿por aquí? Qué las pantallas se ponen azules? Fio, es una cosa tremenda, ¿eh? Lo, la cuestión el es volcado que de la memoria física. Lo único que sabe. A él lo deprime mucho eso. Sí, o sí, sea, sí, no sí. Es que tenga... Tiene algo contra el color azul. Sí. Y le hace mal. A él le ponen algo azul y ya se... Mico. Mire, Mico. Y a nosotros nos pone mal, si te vemos no, mal a ti. Te vemos mal a ti, te vemos... El Mico entrando a foros... Que los foros nada más dicen, resete todo, tire toda la mierda, vaya, busque. Esto me recuerda a las publicidades que dicen, tome este remedio, pero ante cualquier duda consulte a su médico. Para eso me voy al médico directamente. Sí. Verdaderamente, Mico, estamos con usted en esta lucha encarnizada contra las pantallas azules. Señoras y señores, presentaremos a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Ese es el capitán Roger Vinilo. Sécase, todo roto, capitán. Sí, todo roto. ¿Qué le pasó en la pierna a usted? Es que ya no está para el deporte. Capitán, usted sabe, la vida en el espacio hace pero, que las articulaciones cabrón. Se resientan sí. Y se ha partido un tendón que parece que le iba desde el talón hasta la columna ¿y eso es grave? Cerebral. Y eso es muy grave. Estamos ahora, con usted también, capitán. Son tres meses. Trate de no moverse. Hasta que podamos. Usted pida cualquier cosa, hacemos como Stephen Hopkins y le construimos y vaya, un aparato chingón. Olvidándose de jugar al fútbol, güey. Sí, olvídelo, olvídelo, cabrón. Sí que sé. Usted sabe, los desintegrados, el fútbol por la es para TV, gente cabrón. Joven. Para gente joven y para putear desde sí que a los que están en la gramilla y déjese de joder. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la que está en mejor estado físico. Sí que sí, está entera. Porque está entera. Sí, señoras sí, y señores, sí, como usted sí. La productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí que sí, en perfectas condiciones. Y todos sus esfuerzos. Se toca un pecho, mensuales. ¿Qué? No me digas que explotó. Ah, no, es así de cábala, como diciendo. Es así. Sí. No, me toca un pecho para evitar no, que para evitar se vuelva en cosas, contra sí, el sí. Comentario. Muy bien, muda, sí. No, que no explote eso, Los cabrones explota eso y sabe que tenemos que evacuar. Sí, no, es peor que la pantalla azul. Sí, imagínese sí. Usted. Damas y caballeros, presentaremos ahora al que le estallan cosas permanentemente. Sé que sé. Pero uno ni. Así es su vida. Es barrido debajo de la alfombra lo que le estalla al Mico y ya luego carajo, sigue todo en continuo acaecer. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de ese viaje, es el Mico. Sé que sé. Y su continuo acaecer. Mire usted, Mico, que tiene cosas para hacerse problema, ¿verdad? Ahora está todo bien. Y ahora está. Mire. Por el niño elefante. Claro, bueno, alabado sea el niño elefante. Las cosas que no tienen explicación son así. Sí, sí, gracias al niño elefante. Ya, tomad por culo. Seremos el sueño de un afiebrado. Seremos la sensación de vacío en medio del pecho. Seremos los solitarios unidos en multitud. Y seremos aquello que nunca llega a ser y sin embargo se siente. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que se ha sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Tarija, Bolivia, llega el Chupac. Ahora Chupac. He vuelto después de una serie de sucesos que he vivido mi familia. Miren, les cuento. Tal vez fue el caso de la operación. ¿Vas a contar todos los sucesos? No, nada más uno que es puntualmente que determinó este paisaje que ustedes van a ver desde lo alto. Operación vesicular de My Mother. Bueno, no quiero las piedras. Sí, no quiero aburrirles contándoles mamadas que tienen que ver con mi propia desintegración, pero me gustaría relatarles los sucesos más bizarros que conllevan la operación de mi vieja. Mi casa se ha convertido en una especie de frutería. Desde que operaron a mi mami han llegado bananas, manzanas, uvas, peras, duraznos y todo tipo de frutales. ¿Por qué? Pero, no se sabe. Pero llegan gente, solo caminándolo. Y aparece así como una banana. ¿Qué tal? Soy la banana. No, gente que va desde distintos lugares de Bolivia ofreciéndole. Dice, venimos a traer, ¿no? Como los reyes magos. Pero han operado de vesícula a la madre del Chupac. Y vienen desde el llano, vienen desde la sierra, vienen desde las cumbres a traerle todo tipo de... son creencias, vio, lagarto, diferentes culturas. Dice, como bueno, es cuestión que una cantidad que ni se imaginan. Como somos muchos en la familia y cada quien ha llevado consigo muchas frutas, supuestamente para que mi mami se las coma, pero son tan brutos que no se dan cuenta que ella no puede ingerir alimentos de ese tipo. Ah, se trae una semilla y a la mierda, claro, la vieja. No se puede, dice, por ahora solo puede tomar agua y alguna sopita clara. Una papilla. Las galletas son infaltables, tenemos como dos cajas llenas de las cuales, no, bueno, el problema es que se va a empezar a pudrir la fruta. Hay que hacer daiquiri. Claro, la señora está en la cama. Ahora necesitamos ron. Rodilla de frutales, parece la Virgen de Copacabana, póngale. Y entonces nada, que ananás, que esto, que lo otro, la señora mira la fruta. En cualquier momento Chupac, empiezan hay que conseguir ron. Hay que conseguir ron, hacer unos tragos frutales. Eso sí puede tu mami. Y eso básicamente sí podemos nosotros, Chupac. Usted entienda cómo está la situación. Bueno, ahí está, que tome manzana, mucha agua, mucha agua. Y mi madre ya estará bien. No te preocupes, Mico. Yo le mando una docena de bananas para ti que tanto te gusta. El Mico puede. El Mico puede. No ha sido operado de nada que le impida seguir comiendo banana. Extremadamente feo. Ahora extremadamente feo. Bueno, pues para contarles lo que me pasó el sábado. La cosa es que yo iba caminando tranquilamente cuando veo a una monja como de unos 45 años aproximadamente discutiendo con un tipo alto y fornido de unos 30. No sé por qué discutían, pero de repente le empezó a dar unos putazos al tipo. ¡Chale! Le estaba poniendo una madriza chingona. Yo lo reconocí de inmediato. Era Hu Chitsu. No me di cuenta que quien estaba detrás de mí eran otras dos monjas y dije, ¡ah! ¿Cómo sabe Hu Chitsu su la señora? No entiendo, pero lo que entiendo es que estaba rodeado. Sí, estaba rodeado. Y cuando las monjas te rodean, no, te cagan, se complica. Y de atrás me respondieron, ella es maestra de Hu Chitsu. ¿A Hu Chitsu? La monja. La monja le estaba dando una madriza, pero no una madriza así de rasguños y jaladas cabello, sino un arte oriental de defensa personal. Ahora, qué combinación extraña, ¿no? Es muy extraño. Arte oriental. Y pero las hermanas ahora deben defenderse de alguna manera en este mundo tan ruin y asqueroso. Bueno, cuestión que la monja era maestra del Jiu-Jitsu, dijeron las monjas que estaban detrás. Me volteo y veo a dos monjas jóvenes de unos 25 años, de muy buen ver, a pasar por el atuendo de monjas y empezó a platicar con ellas. Al fin me dijeron que lo que pasaba es que estaban peleando, era la directora de su convento y que no se había tomado la medicina y se puso violenta, que no era común verla en ese estado. Moralejo, cuidado con las monjas violentas. Las monjas violentas, lagarto. Violenta. Es decir, teníamos la directora de la escuela. Con una medicina la calman. Con una medicina. Supongo que también oriental una medicina. Eso es, claro, es una medicina oriental. Cuestión que la monja ya entró al convento sabiendo Jiu-Jitsu, ¿no? Sí. Y entonces cuando se pone violenta y le falta la medicina, se entra a platicar de cosas religiosas con transeúntes. Sí. Y si ellos le dicen, no, mamadas, no me vengan acá. Mamadas. Y los convierte al catolicismo inmediatamente. Muy bien por esa monja. Señoras y señores, llegó Ismael de Coria, España. Hola, Ismael. Pues un día antes de que el mundo se desintegre, pediría un crédito al Banco de la Hostia. El Banco de la Hostia. El Banco de la Hostia. Nos gusta es el de la monja también. También. Sí. Ese, nos gusta ser cliente del Banco de la Hostia. De la Hostia. Porque es un banco de la hostia, sí, tío. Sí, cabrón. Que si vas a pedir un préstamo, te lo dan a sola firma. Que si quieres saber a cuánto lo que quiera, tu rendimiento anual, te dicen. ¿Quiere una chequera? ¿Quiere una chequera? ¿Quiere otra chequera más? hostia. Sí, todo tarjeta de crédito, de débito. Pero tome 10 y total. De zarlanga, todo tiene. Nosotros nos vamos a encargar de hacerle cobrar todos los intereses. De la hostia. Este es un banco de la hostia, tío. Bueno, y luego de eso me lo gastaría y echaría un buen polvo. Ah, para eso en el banco de la hostia. Sí que sé. Lugar ideal para ese tipo de actividades. Gracias, Ismael. Luisa Fernanda Guzmán, de Bogotá, Colombia. ¿Cómo está, Luisa? Un día antes de que el mundo se desintegre, pedir perdón a todas aquellas personas que sufrieron por mí. Disfrutar el poder respirar, sí, sentir el aire, abrazar a las personas que más quiero. Y al final, el último día, agradecer a Dios por darme la oportunidad de realizar todo lo que quería antes del final. ¿Y muchas si no gracias. Se lo dio? Y, ¡ah! ¿Y si no se lo dio a Luisa? ¡Y Luisa, Luisa! Vaya pensando alternativas. Venimos desde aquí. Bebe Tirador, desde Tarija, Bolivia. Hola, Bebe Tirador. No sé, estoy en un plan de matar a mi suegra. Enseguida regreso. Bueno. Y todos quieren matar a la suegra. Cuidado, pero luego van presos. Sí. Luego van presos. Se complica muchísimo. Todavía estamos a favor de una legislación que despenalice los asesinatos de suegra. Pero no, todavía no han hecho eco justamente en las legislaciones. Fernando de Tarija, Bolivia. Hola, Fernando. Un día antes de que el mundo se desintegre, mataría a mi profesor de lenguaje por chingón. También va preso. Quiero decirle que chinga a su madre, pinche puto mierda. Lo mataría mierda. Por chingón. Y también es porque no usa el término chingón como corresponde. Por mamá hueva, póngale. Dice, y también un día antes de que el mundo se desintegre, cogería la mina de mi mejor amigo por ser tan rejodida. La cogería hasta más no poder. Y sí, sí, ¿qué pasa esto? ¿Qué hace mamadas. Turista? Sí. Mamadas, muda. ¿Qué está pasando en el programa? ¿Por qué no entraron en el club turista? ¿Por qué no entraron? No, vamos a revisar todo. Sí, revisaremos todo. El pueblo está acá afuera, no está allá adentro comprado por pocas monedas como se venden ellos. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde el DF mexicano llega el último en llegar. ¡Ah, último en llegar! En este caso ni tan último. Pero no, llegó bastante bien. Me han puesto a cargo en la chamba de recursos humanos en la empresa para la cual trabajo. ¡Bua! ¡Ahí está! Eso sí que es un éxito, eso cabrón. Es un éxito. El güey... Ahí no se chambea. No, él estudió para psicología. Sí. Es psicólogo, de hecho. Doctorado honoris causa de la Universidad Complutense del carajo. Sí. Justamente en psicología. Consiguió chamba y termina en recursos humanos. Lo que no demuestra que la carrera de recursos humanos vale verga. Sí, realmente. Y cualquiera puede hacerse cargo. Bueno, no, cuestión que estoy en recursos humanos de la empresa. El cabrón del dueño de la empresa se cansó de las pendejadas de su secretaria, de la secretaria que tenía, y la corrió. La corrió, le dijo, te vas, estás despedida. No, la corrió del lugar, nada. Basta, váyase usted. Entonces me llamó para contratar una secretaria. Sí. Todo eso debe pasar por recursos humanos, lagarto, lamento informarle, ¿no? Yo deseo contratar una secretaria, soy el jefe, tengo un departamento de recursos humanos, le pido a la gente de recursos humanos que me contrate una nueva secretaria. Bueno, cuestión que, bueno, en realidad mi función era más de colador. Es decir, yo tenía que entrevistar a las candidatas y solo les canalizaba aquellas que eran más idóneas para que él chequeara. La decisión final está a cargo del jefe. Sí, siempre, que le dice, quítense la ropa, me quedo con esta y esta. Cuestión que en una de esas yo me encontraba en una entrevista, justamente el día que dijimos, entrevista, ¿quién quiere trabajo? Sí. Llegaron un culo de viejas. Sí, sí, que sí, cabrón. Lógicamente, ahí está, en la, uno ya básicamente debe ser malvado para estar enfrente de esta situación, porque más o menos lo que usted está tomando es la decisión de tú existes, tú no existes, tú entras al mercado laboral y serás feliz con un sueldo fijo, tú no. Sigue caminando con tu currículum vitae de mierda por toda la ciudad. Así que bueno, ahí estaba yo eligiendo a las viejas, bueno, por lógicamente el talento que disponían para cubrir el cargo. Cuestión que yo lo que no entendía era por qué cada vez que entrevistaba a una vieja yo salía el güey este, el jefe de la oficina, y echaba un vistazo. Eso. Lo codiaba. Pero que no sabe nada. No, pero esas pechugas, cabrón. Sí, que pesan el resultado final, ¿eh? Que se volvía a su aparte va a ser, lógicamente, una situación de poder, ¿para qué está, ¿no? Sino para mostrarse y hacer sentir su poder. El jefe está nada más que para eso. Bueno, pues a pasar directamente a la recién llegada para chequearla. Dice, pues resulta que mi situación era un tanto, no entendía cuál era mi situación, ¿no? Bueno, cuestión que, en síntesis, en 118 páginas, el último en llegar dice que llegaron dos viejas a la final. Dos viejas a la final. Señorita Libertad y una cabrona. ¿No? Entonces, bueno, realmente las dos finalistas, una obtuvo 8 puntos, el caso de Señorita Libertad, y la otra se puso nerviosa y hizo nada más que 6 puntos. En fin, nosotros, yo y el administrador general nos dirigimos al jefe y dijimos, señor, esta es la elegida. El dueño checó las dos fotografías, dijo, ah, sí, muy bien. Ustedes me dicen que esta, ¿no? Obtuvo 8 puntos. ¿Anda bien en ortografía? Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿es competente como para cubrir el cargo? Sí, por supuesto. Sí, y la número 2 tiene muy buena presencia, ¿saben? Así que creo que nos vamos a quedar con la número 2. Y si no funciona, llamaremos sí a la otra, como ustedes dicen. ¡Hijo de la chingada! Oh, si quería un buen culo, nada más me hubiera dicho, los cogíamos por ahí, pero nada. Cabrón, tendría que haberlo sabido. Ah, ustedes son unos incompetentes. Sé que sé. La gente de recursos humanos es incompetente, permítame. Pero, ¿no vieron en todos los lugares? Sí. No, ¿cuál es el mejor puesto? El del mejor culo. El del mejor culo. Y luego viene el jefe. Exactamente. Y bueno, cabrón, otro caso de la señorita Libertad no ha conseguido chamba. Y lo lamentamos mucho. En el último momento. Era la más competente, la más. Sé que sí, estaba preparada y sí. Pero bueno, nada, larga vida la María Tijuana, cabrones. Bueno, al final, luego les cuento, porque al final esta vieja renunció. Ah, la chingona renunció. Dijo que este culito está para aumento. El jefe medio codo le dijo que no y renunció. En otra historia les contaré cómo fue eso. Agus Loca, virgen metalera, me comunico desde la pequeña ciudad de San Luis, Argentina. ¿Pero cómo está, Agus? La verdad es que no sé si me recuerdan, pero yo soy la que mandaba mails de los cuales decía todas las torturas que le haría a mi ex Frank Diabólico. Pero les cuento algo, y ya pasó, y estoy recontenta. Pero bien, les cuento algo más. Si hoy me lo cruzo, lo como a besos. Chicos, qué histérica de mierda. Nosotros encarnamos todas las torturas posibles para el pobre güey que ha quedado despellejado. Y ahora ya pasó y me lo como a besos. Y ahora me lo como a besos. No, mira, aclárenme una duda. ¿Ustedes hacen el programa en pelotas o con traje de la mitad para arriba como los conductores de noticiero? Y depende de dónde estén las cámaras. Sí, depende, sí. Yo sí tengo mi estricto traje rojo que usted conoce bien. Sí. El lagarto tiene sus vestimentas y sus botas acaloradas. Pero si hace mucho calor me quedo nada más que con el piloto. Y hace de nudista. Bueno, rueguenle al niño elefante que se haga con el polaco. Besos, Agus, dice Agus, loca, metalera, está loca. Alan Hernández, el tico no es el tico, dice. ¿Cómo el tico no es el tico? No. El tico no besa, aprieta, marca. El tico no domina, el se arranca, llama a Hugo, se arroja. El tico no se avergüenza, se la pela, dale, se pega un bañazo. El tico, por favor, Alan Hernández. El tico es el tico y punto. Usted parece un nuevo oyente que nos envía estos spanes de cómo es el tico, cómo es el mexicano, cómo es el argentino, como es el andaluz. Irwin S. López, de Mesa, Arizona, Estados Unidos, Norteamérica. Hola, Irwin. Hola, cabrones. Como la primera vez dije mi nena, me refería a mi esposa, que ya estaba emputada, y la quise llamar de esa manera, una manera más amable. Bueno, no tengo niñas, esto lo tengo que aclarar. Ah, ¿tiene niñas? ¿Qué tiene? ¿Para qué mierda fue eso lógico? Es que no se reprodujo todavía, Irwin, gracias al niño elefante. Sí. Por ahora, nada, la nena, la niña, la bebé, la chica, la dama, la vieja, todo es la esposa. Todo la esposa, sí. Y lo tiene de mandil. Llévame al zoológico. Y vamos al zoológico. Es que le gustan mucho los animalitos. Sí. Tiene todos los canales de cable, los tiene bloqueado y nada más Animal Planet. Y esas cosas. Y a la vieja le gustan los animalitos. Un lagarto había pensado en un animal que le podía venir a Irwin bien. Ah, sí que sí, porque cabrón. Irwin se le corre. El reno, Irwin. Mascota para Irwin. Cómprate un reno. ¿El reno soporta altas temperaturas, lagarto? Soporta altas temperaturas. Para su pelaje. El pelaje es buenísimo, cabrón. Es buenísimo el pelaje. Y le hace como un tapadito termostático. Claro. Que lo protege del frío y del calor. O sea que lo puede dejar afuera, el reno. Sí. Y lo puede ir. Lo puede dejar en la nieve, lo puede dejar en el sol, al rayo del sol. Al lado de una estufa. Perfecto. En verano. Irwin, claro, está bien. No prenda la estufa en verano, Irwin. Usted también. No, pero si lo quiere joder al reno, usted lo coloca ahí y el reno nada, lo mira como diciendo, yo estoy bien, ¿eh? Sí, en invierno lo quiere joder al reno y le sopla, le hace así con 40 grados bajo cero y no le pasa y nada. No le pasa nada. Sí. Lo peor dudando para el reno es que lo elija Santa porque tiene que recorrer mucho. Porque tiene que chambear. El reno no le gusta mucho chambear, la chamba. Sí. Pero creo que se ha formado una pareja, podríamos yo decir. Sí. Una mascota reno y un López, que es bastante torpe para mantener mascotas. Dice, les aclaro, mi esposa está enojadísima con ustedes porque se burlaron del pez y no sé qué. Dice, del pez no, del gato. Dice, el pinche puto gato. Ah, bueno, podata, se me murió un puto pescado congelado. No, no, el pescado ya está muerto. No, sí, así que pescado, no lo hagan cargo, pescado, sí. No lo hagan cargo a Irwin de cosas que ya están muertas. No. Si porque... tenían un pescado, estaba muerto. Claro. Sí, sí. Dice, se murió el puto pescado congelado. También se olvidó ponerles el heater, valió verga, el orange, así lo llamamos. Bueno, quedan ocho. El orange, ¿qué es que, es y eso? Son cosas gringas que les ponen a los pescados para que vivan más. Pero se le murió. Cuestión que si uno tiene un pez, nosotros lo que recomendamos de aquí es tener muchos peces. Entonces sí, no se nota la ausencia. Uno no se nota. Uno sí, toma sí, esa especie de color, hace, lo arroja contra la pared. Y si es posible, ya lo dijimos, neones, que son bien chingones, los hacen flipar, usted apaga la luz y ve que la lucecita dentro de la pecera, y si se muere uno, no se nota. No, por supuesto que pequeños, no, son pequeños, uno lo descarta, es más, lo puede dejar inclusive pudrirse en la pecera. No se nota, no. Que no. Los mismos hermanitos neones se lo comen. Canay desde Querétaro, México. ¡Hola, Canay! Ayer fuimos al megamercado, mi amigo Lobesno tenía que comprar jabón. Y es que como acaba de abrir una lavandería, tenía que comprar al por mayor. Me estaba contando que en la oficina a la que trabaja en las mañanas estaba paseando uno de los directivos de la empresa y lo sorprendió viendo pornografía. ¡Oh! Le revisaron todo el equipo. Todavía no sabemos qué sanción le aplicarán. Por lo pronto, él es el más famoso de la empresa, el orgullo de sus compañeros. Dicen que si entras a Google e introduces la palabra pornografía, aparece la imagen de la computadora del Lobezno. Es muy horrible. Dice, bueno, el contador trató de animarlo diciéndole con un acento norteño, que aquí suena muy peculiar. Pues sí, lo malo es que llegó y en tu pantalla el güey que aparecía con una vieja estaba con el chicote de afuera, güey. Que a lo malo es el chicote. Sí, sí, sí. El jefe apareció y vio chicote y dijo, no, esto es mucho. Esto es too much para la chamba. Dice, bueno, luego estábamos viendo las cintas adhesivas y me contó que compró una pistola para aplicarlas, pero que no le sirvió la pistola. Le dije, tú sí estás de la chingada, cabrón. Cuando pasamos por la caja no le cobraron un jabón y no nos habíamos dado cuenta, pero en esos megamercados te revisan a la salida. Entonces nos regresaron a la caja y le dije yo al Lobezno, pues sí, estás cabrón, mira, ya no te sirve la pistola por lo de la pornografía en la oficina y terminas robando jabón en los supermercados. Qué triste, güey. Bueno, sí, que sí, cabrón, qué triste. Trate de ponerme al corriente con el tema de la próxima semana, Canay. Postdata, en la rosca de Reyes me salió un muñeco, sino un elefante. ¿Qué significado tiene esto? Aparte de que un muñeco o un elefante. Con los tamales de febrero. Es como un muñeco, pero es un elefante. Porque si uno dice, en la rosca me salió un elefante, hablemos porque con propiedad. Era el niño elefante, cabrón. Es posible. Se ha introducido uno solo. No es para todo el mundo. Un niño elefante en una rosca de Pascua. De Reyes. En una rosca de Reyes, es verdad. En el huevo de Pascua también se va a colocar uno. Pero eso será en Pascua. Y cuestión que no sabíamos a quién le había tocado, te tocó a ti, Canay. Perfecto, no, no significa nada, ¿eh? No eres el elegido ni nada. Pero bueno. Ah, qué alegría, te tocó a ti. Es una alegría y celebramos eso. Hugh Hefner de Oaxaca. Hola, Hugh Hefner. Hello again, pinche pirata y chintete grosero. Dice, wow, pinches cabrón. Es que pedo es mi imaginación o el pinche pirata se divierte cada vez más en el pinche programa. No, es tu imaginación, aquí la pasamos muy mal. Aquí realmente sufrimos esto de una manera. Bueno, deja de imaginar cosas, cabrón. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Yokohama, Japón, llega el Gaijin diciendo Konnichiwa, Tomodachi. ¡Ah, Konnichiwa, Gaijin! Formateé mi computadora, cabrón. Muy bien, eso es lo que debe hacer todo el mundo. Porque le explico Nico, todo. Aprende de Gaijin. El nuevo. Claro, pues Mico dice, ay, que formatea. Y cuando es la de él, dice, no, alguna solución debe haber. Es que justamente uno recomienda, porque uno tiene una sensación. Sí, de que es la sensación lo que es la sensación, Mico. Sí. Fíjate, porque esto me comprenderán muchos cabrones que trabajan de esta vaina. Uno tiene la sensación de que las cosas interesantes, chingonas, y todo están en la PC de uno. Sí. Pero las demás están llenas de mamadas. Exactamente. Fotografías que valen madres, rolas pedorras. Sí. Todo eso, carajo. cosas que está guardando uno, una especie de libro fracasado guardado en Word, no sé qué, y todo eso hay que formatearlo. Es basura espacial, vale verga. Ahora lo que está en mi PC es el oro de los tiempos, cabrones. Bueno, cuestión que yo formateé mi computadora. El nuevo Windows Vista, la versión final, cayó en mis manos. Era su error. No hay versiones finales de Windows de nada. No. Todavía está en revisión. Bill Gates siempre sale a decir, chale, bueno, no importa, Medipack, dice, pero bueno, póngale que versión final, ¿no? Cayó en mis manos, así que decidí instalarlo. Primero convertí... Se da chingona. Sí, dice, primero convertí mi disco duro en dinámico a disco básico. Ah, ya está. Eso, no, esto técnico, es nerd, wey. Es nerd absoluto. Para quien no sepa cómo se convierte esto, es hablándole al oído al disco. Está bien, perfecto. Uno le dice, ya, conviértete en básico, y se convierte en básico. Los discos nuevos son así. Por supuesto, tuve que editar el sector cero del disco con un editor hexadecimal para arreglar eso, lo cual todos sabemos hacer. Perfecto. Bueno, niños, no lo intenten en su casa. Esto está bueno. No lo vamos a intentar, por favor. Dice, particioné el disco duro en dos, como dijo el señor Lagartija. Eso lo dijo usted. Yo no dije eso. Muy bien, Lagarto. Pero aquí cuando hay algún concepto... Bueno, lo dije yo. ¿Le salió bien o le salió mal? No, le salió para la mierda. No lo dije yo. Cuando hay algún conocimiento que no se sabe de dónde vino, se le otorga a usted, Lagarto. Está bien. Por default es el Lagarto. Dice, particiona el disco duro. Esto lo dijo Yafir. Particiona el disco duro en dos, como dijo Lagarto, y luego instalé el Windows Vista. ¡Yeah! Muy chingón, muchas animaciones, colores y nuevo sonido. Oh. Bueno, es una mierda, no me gustó. Quise volver al Windows XP, pero ¿qué? Se volvió mierda el XP. Se cuelga luego de guindarse. Es que se vuelve mierda, sí. Luego de guindarse y tirarse tres pedos. Oh. Se pone color guinda, se escucha... y se caga. Insetible. Dice, formateo. Dice, lo que más me ladilla de formatear no es perder la información, ya que yo tengo toda la información respaldada. Muy bien. Muy bien, muy bien. El pedo es instalar todo, configurar, hackear, claquear y bichear todo lo que... para que todo furule bien. Dice, bueno, nada más. Ya instalé el Windows XP, configuré mi podcast en Canal Trans y ya estoy tripeándolos de nuevo. Luego instalaré lo demás. ¿Qué hueva más grande? O mejor dicho, ¿qué lerma? ¿Se imaginan todo esto con el botón de inicio en letras japonesas? Claro, sí, cabrón. ¿Cómo se dice inicio en letras japonesas? Y uno, mire. Y así, es un concepto, güey. Sí, igualmente yo creo que estoy más listo para ejercer cuestiones en una PC en japonés que lo que le pasa al carioca surfista, que es una PC sin monitor. Claro, eso es peor. Estoy imaginando, y esto será. Y esto será. Esto hace el ruidito que hacía aquel intro. No, y no sabe uno dónde está. A lo mejor ya se encuentra en el Messenger dialogando mamadas con alguien. Póngale, sí. A bajar el programa. ¡Oh, carioca surfista! ¡Ah, hola, carioca! Hoy les voy a mostrar lo que es el polichinelo. Ah, perfecto. Ah, bien. Sí. Número uno, primero que todo, párense en posición firme. ¿Qué es? Un ejercicio. Un ejercicio. Recuerda que la señora esposa había hecho salto de rana, abdominales y polichileno. Sí, polichinelo. No, bueno, espera que yo lo hago. Número dos, bueno, de un salto, abran las piernas lateralmente y al mismo tiempo abriendo los brazos. Como el dibujito ese de Leonardo da Vinci, así, como un... espectacular, Lagarto. Así, sí, ya está, venga, porque te va a hacer más tanto ejercicio. Es una mamada eso. Y bueno, es una mamada, pero hasta la mamada es como de porrista. Es como de porrista, exactamente. Cuando la porrista está... Que hace polichinelo. Hace polichileno. Polichinelo. Cuando se pierde en la... ¿Cómo se llama? En la rutina. ¿Sabes? Veo que la rutina de la porrista es salto para atrás, salto para adelante. Me caso las nalgas, me agarro de aquí, muestro el pecho. Polichinelo. Eso te salva de toda situación. Sé que sí, porque luego todas van al polichinelo y listo. Tarde o temprano, todas van al polichinelo. Sé que sí, siempre. Dice, bueno... Cuestión que eso también es ese ejercicio que hacen los viejitos cuando se quieren sentir vitales. Me acabo de levantar. Y estiran así los brazos y hacen una especie de polichinelos. Póngale ese. Pensando que están haciendo la gran mamada. Dice, número 3. Como le decía Lagarto. Usted dice, pero es una mamada. Pero hasta las mamadas deben tener un nombre para uno identificar. Sí, cabrón. A la vez que uno le da nombre, le está dando razón de ser al polichinelo. Sé que sí. Dice, bueno, número 3. Vuelvan a la posición normal, firme, y repitan estos pasos 1, 2, 3 consecutivamente 70 veces. Ahí 70 veces. Se torna un ejercicio. Bueno, espero haberlo sacado de la duda. Aunque polichinelo no existe en español, ya que en el diccionario de español moderno solo habla de polichinela, que significa es un personaje cómico de las farsas italianas y del teatro de marionetes. Policella. Y que de, sí. debía y el, me imagino una marioneta hacer un movimiento, sí, haciendo sí. como y debe venir de ahí, sí. Mejor pregúntenle al amigo argentino que presenta sus marionetas en Minas Gerais que nos explique mejor ese personaje llamado Policella. Bueno, explíquenos si está escuchando, señor, ahí de las marionetas. Sí, si no está trabajando, no, y puede no, va, ser. No vaya a soltar la marioneta. No, no, no, en porque una actuación, los niños gritan, sí, se murió, es muy triste, sí. Muy triste, dejad a los niños. Número uno, los que usan títeres de mano, sí. Es muy triste decir, oh, estoy transpirando la mano, y sacarse el muñeco y mostrar y la se mano. Se vea la otra mano, sí, se vea la otra mano también. Sí, sí. Y es muy triste también si uno está manejando marioneta frente a niños, no haber esperado que se cierre el telón y soltar los cables. Y decir, bueno, ya terminó la obra y soltar los cables porque no. los niños se ponen muy tristes. Rommel de Ibarra, Ecuador. ¡Ah, hola, Rommel! ¡Qué más locos! Yo también quiero una sección especial en el programa, así como el Adolfo del Tucumán. Sí, se puede, claro está, claro que se puede. ¿Tú tienes que ofrecernos algo que sí. tienes que ofrecernos? No sé, no sabemos qué tiene, porque además es diseñador gráfico, así que imagínense que muy poco tiene. Tenemos un chingo de diseñadores gráficos. Saludamos a todos los amigos diseñadores gráficos que están diciendo, ¡sáquense! Yo nada más quiero trabajo, cabrón, es que es lo que he hecho mal en la vida, estudiar diseño estudiar gráfico. Diseño gráfico, sí. Bueno, como ustedes no saben, yo soy diseñador gráfico, y bueno, la gente que viene aquí para que le haga algún trabajo siempre llega con cada cosa, que cámbiame el color del cabello, que no, pero eso es un peluquero. Claro, no, se equivocaron, vaya a la peluquería, que por favor. Que pechos, que hazme la jarocha, sí. no, que coloque mi foto con el cuerpo del increíble Hulk, y pero si usted no es verde, no puedo, va a quedar mal. No, lo puedo pintar. Va a quedar como... lo puede pintar. Sí, sí, ah, sí bueno, puede. Entonces no mames, Romen, se pueden hacer. Entonces lo pueden hacer, cabrón. No, no sé, dice que quiere que me ponga junto a los Kiss y mamadas así. Ah, me pone junto a los Kiss, por favor. Qué bueno, dime un güey. Hola, sí. Soy Lentano 761. He traído un póster desplegable de los Kiss. No, no, yo quiero estar en todos los pósters. Claro, sí. Pero inclusive que sea hacia atrás, ¿no? Exacto. Y a partir de que usted haga su tenía, trabajo. Del todo el que tenía un póster de Kiss, yo le aparezco. Usted agarra la tapa de Asylum. Sí. Y dice, ¿y este quién es, güey? No estaba antes. Ah, soy yo. Es el Lentano 761 que fue colocado por Rommel en todos los pósters y toda la discografía de Kiss. Así que los Kiss son 5 cabrones. Dice, bueno, pues sí me emputa cuando llega gente tan pendeja que cree que el Photoshop es el enviado de Dios y puedes hacer cualquier milagro. Ah, que no lo es. Ah, yo pensé que sí, ¿no? Pero sí. Bueno, dice, y encima. Qué desilusión. No, lo peor de Rommel dice, encima no tengo un loro que me ayude, estoy cagado. Ah, sí. No, debes conseguirte un loro o cualquier otro animal. Un loro que te ayude. Es un zorrino. Ah, claro. Sí. Un zorrino. El zorrino le tiene que quitar las glándulas esas. Sí, si lo quieres de mascota. Si no, no lo operes y échaselo a los clientes cuando vienen con esa mamada. Sí, es una opción. A mí me encantó todo, cabrón, pero me gustaría que este botoncito sea rosa. No, cabrón, debo cambiar todo el diseño de todo para que esta mierda sea rosa. No te gusta. Wilfredo. Wilfredo, ¿qué opinas del señor? Y ahí lo orina. El zorrino, sí. Lo orina en los ojos. Sí. Y que se retire, por favor. Sí. Jesús Gavino Rivera Muñoz de Irapuato, Guanajuato, México. Pero ¿cómo está Jesús? Mire, yo mucho nombre y mucho sitio de donde vengo. Sí. Pero en síntesis me tiraría a mi vecina que siempre la espío cuando sale al patio a tender la ropa en paños menores. ¿Y qué no tiene la vecina de ropa? Lo hace a propósito. Que la vecina tiene la ropa puesta nada más. Cuando la lava queda en paños menores. Sí. Dice, y lo hace enfrente de su otra hermana que está más fea y que me trae ganas. Que siempre la hermana fea de la que nos gusta nos trae ganas. Sí. Mire usted, Jesús, es así la vida. Siga espiando a la vecina que ella sabe que lo está mirando. El bellotero de Nogales, Sonora, México. El bellotero. Bueno, está haciendo un pinche frío de la verga aquí en Nogales. Sí, la verdad que sí. Sí, he caído. No, yo no he caído. Ha caído una puta nevada. Sí, la verdad que sí. Y todo está más helado la chingada. Bueno, pasando y bueno, cosas, llegó el frío, güey. ¿Qué quiere? Gente de Parral que se queja. El Cocoyome que tiene frío. Sí, sí. Elsa que tiene frío. Maximus y Gepardo que tienen frío. Y el bellotero Nogales que tiene frío. Y bueno, hay alguien que no tenga frío. Yo creo que la gente, por ejemplo, están peores en Mexicali. Sí. Que no se ha comunicado más nadie en Mexicali. Para mí se les congeló los gente a todos. Y ahí está. Ni siquiera el Rola. No, el Rola se anduvo por ahí, pero no sé qué. Dice, bueno, pasando mejores cosas. Encontré un buen remedio para mi pinche gastritis. Dice el bellotero. Remedio que le puede servir también a nuestro amigo. El otro que se caga. El otro que se caga. Sebastián, ¿no? Ah, sé que sí. Dice, bueno, que he estado cagado en los pinches huevos. Resulta que fui a consulta al médico que me recomendaron y empezó a hacerme un chingo de preguntas y entre todas me preguntó sobre mis adicciones. Y yo empecé a dictar la larga lista de mis hábitos. Bueno, mire, le entro a esto, dentro de todo otro. A veces de noche me gusta salir y hacer nada. De mañana ni bien me levanto cuando salgo y esas cosas. Bueno, después de todo el procedimiento, pasó a hacer la receta y las recomendaciones y me dijo, vas a tomar este medicamento y tienes que dejar todos tus vicios porque son muchos, cabrón, pero si quieres, chale, puedes fumar mota. Eso sí, eso te relaja y te ayuda a bajar el estrés. ¡Puta madre! Yo salí sorprendido y pensé que este pinche doctor era un marihuano, cabrón. Pero sin pensarlo mucho, empecé terapia indicada y sí ha funcionado. Me he sentido a toda madre. Yo no sé por qué es ilegal, si es milagrosa esta madre. Bueno, pues hay muchas cosas milagrosas que son ilegales. Sí, cabrón. Permítame decírselo, ¿eh? Pero no, ¿estás seguro que era un doctor era un amigo que se hizo pasar por un... Mami, sí. Sí. Te voy a recomendar un güey especialista en gastritis. Sé que sí. Oye, Juan, ven aquí. Yo sí, fuma mota, cabrón, fuma mota. Y ahí me retiro. Perfecto, muchas gracias, doctor. Hola, hola, desintegrados. Gracias por decirme que mi nombre es bello. Soy Mercedes. Ah, Mercedes, su nombre es muy bello. Y por supuesto que si tiene de apellido Vence es mejor, pero bueno, estoy trabajando para poder enviarles, aunque sea una réplica en miniatura, dice. Bueno, respecto a ir y darles personalmente los besos y abrazos, con gusto lo haré ahora que su nave cruce por el cielo mexicano y cuando aterrice en su viaje interestelar. Espero seguir escuchándolos por mucho tiempo más y estaré mandando mensajes cortos como les gusta. Besitos de Meche, la del barrio. Gracias. Pero gracias. Meche. Usted es demasiado cariñosa, Meche. Sí. Ya nos dio miedo. Se merece todo. Ya lo creo. ¡Carajo, cállense, pendejos! Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Ya no sé mamar que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde Pelotón, Portugal, llega David o Diablo Barmelo. Ah, hola, David. Pirata, pirata, lagarto, lagarto, quiero pasa, pedir un David, favor. Aquí no se hacen favores, David. Usted a esta altura del partido debiera saber que pero aquí David no se hacen favores. Favor. Ah, es verdad. Sí. Bueno, un favor grande, un favor. No, grande no, cabrón. No, bueno, pequeño. Bueno, a ver. Pero es algo mamón el favor, ah. Es pampana. Quiero, si puede ser posible, que le cante el feliz cumpleaños a un amigo mío que cumple año 23 de janeiro. Hoy es 23 de janeiro. Sí. Y el apodo de mi amigos Barroso, que les debiera avisar, a lo mejor hizo alguna apuesta. Póngale. Dijo ese, que te van a cantar feliz cumpleaños y nosotros le debemos muchos favores a David. Sí, que sí. Por lo tanto, Fra Barroso, recuerde que es Bon Natal, lagarto, ah, ¿no? Bon Natal. Para que él interprete. Bon Natal, sí. Prachi. Bon Natal, Prachi, Bon sí, Natal, sí, Prachi. Sí. Bueno, entonces, un, dos, tres, va. Bon Natal, Prachi, Bon Natal, Prachi, Bon Natal, meu amigo Barroso. Bon Natal, Prachi. Viva Barroso. Aymora, Barroso. Síguese. Muy bien, bueno, güey. Sí, viva el chupe y post escrito. La semana que viene es el mío, el 31 de enero, pero después se lo recuerdo. Ah, no, ya no sé. Conoce la metodología, ah, David. Bien, perfecto. Muchas perfecto. Gracias, obrigado por comunicación. El demonio del DF mexicano. ¡Hola, demonio! Mire, quiero hablar un poco sobre el pulque, ¿puedo? Y bueno, hable. Mire, hable. Si le decimos que no va a hablar igual, sí, demonio. Sí, así no hay que forma de callarlo. El pulque es una bebida prehispánica con gran arraigo y tradición, principalmente en los pueblos de México, al igual que el tequila y el mezcal. Perfecto. No, quiero explayarme más. No he dicho casi nada, por favor. Al igual que el tequila y el mezcal, proviene del líquido contenido en la penca del maguey, pero es aún más puro, ya que no pasa por los procedimientos de destilación por los que pasan los otros dos. A este líquido hay que dejarlo fermentar en barricas para la obtención del pulque, pero en algunas ocasiones, para acelerar este proceso de fermentación, se utiliza la muñeca, que no es otra cosa más que excremento, o sea, ¡merda! ¡Mierda, sí! Y cuando tú le dices, ¿qué tal, muñeca, a una mexicana, se enchila? ¿Te da madrazos? No, lo comprendo. Es otro contexto. Sí, es otro contexto. Dice, bueno, algunos dicen que esto es un mito que fue inventado por la industria cervecera para desacreditar el consumo del pulque y desalentarlo y aumentar las ventas de chela. En la Ica de los Apaches no tenemos ese pedo porque Don Pifas vende tanto pulque como chelas. Vende curados, los cuales son pulque de diversos sabores. El cacahuate de guayaba, de tutti frutti, etcétera, etcétera. Lo que es un hecho es que el pulque te pone bien pedo. sacerdote, es afrodisíaco. Te pone como burro en primavera. Si hay que ver si el burro luego puede concretar. Claro, sí. Te pone como burro en primavera, pero hay que ver porque el pulque empieza a circular. Sí, se complica, sangre, sí. Claro. Dice, bueno, pero eso sí, si te echas un pedo después de haber tomado pulque, apestas a madres. Será porque salen llamas del culo. Salen eso nosotros lo culo, pudimos corroborar. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Del DF mexicano lanza llamas por el culo y también el demonio, por supuesto. Dice, bueno, le ponen su elaboración, la mierda que le ponen en su elaboración. ¿Por qué mierda se transforma en mierda? Así que es lo mismo. Bueno, ya lo saben. Bueno, pidan pulque y que sea sin muñeco. Ah, sin muñeco. Sin muñeco, sin por muñeco, favor. Sin muñeco, con muñeca. Ya no entendimos ni madres, pero le entramos al pulque. Martín de Lima, Perú. Hola, Martín. Me revienta, me llega el picho y me echa las pelotas. Que en el Perú los profesores sean tan conchudos que hay, aún después de que el gobierno ha dispuesto a evaluarlos. Y además, aclaro que tal evaluación no es punitiva ni para despedirlos ni nada por el estilo, sino para saber en qué nivel está el profesorado del Perú. Sus pinches sindicatos se niegan a lo que se le evalúe. ¿Qué tal, concha? Dice, como si fuera su potestad elegir ser evaluados o no. Si el Estado le manda a ellos que se deben evaluar y ya. Dice, si estos huevones se pasan rascando las pelotas, no enseñan bien a nadie y encima maltratan a sus alumnos. ¡Vale, mierda! Si te estás pensando en ir a estudiar al Perú, aléjate, cabrón. Mira cómo es esto. La educación es una cagada en muchas partes. Hay buenos profesores, eso sí, menos mal, ¿no? Eso nos tranquiliza un poco. Dice, pero son una especie en extinción, no abundan y en general son una tira de relajados sin vocación que cobran su sueldo por hueviar frente a los alumnos. Y si estamos cansados de ver a profesores y maestros ricos, séquese, millonarios en el mundo. Basta de esos maestros millonarios, de esas mansiones de millonarios, maestros. Están enseñando en una escuelita de mierda. Y luego se suben a su carro Jaguar, último modelo, motor de 8, y se van mirando sus DVDs y sus pantallas antes de plasma. Que estrenen sus pantallas de plasma. Qué vergüenza. Y sus piscinas techadas. Sí, sus enormes cubiertas. Cisnes de hielo tienen. No, verdaderamente, Martina, así no vamos a ningún lado. Hola, amigos, en caso les escribe Marisa desde la amiga Radio Boom de Merlo, San Luis, Argentina. ¡Ja! Hola, Marisa. Quería contarles que hace una semana y media o un poco más aquí comenzó Gran Hermano 2007. Lo lamentamos mucho. Ah, sí, lo lamentamos. Nuestro pésame, no sé qué podemos decir desde esta nave, amiga. Un programa de TV muy raro, les cuento un poco. Meten una casa cerrada totalmente aislado. Gran Hermano debe andar por su séptima temporada en un país, octava en otro, tercera en otro, así que más o menos conocemos Gran Hermano. Meten una casa cerrada totalmente aislado de 18 personas que jamás se vieron la cara y que convivían juntos 4 meses. La cuestión es que ya a pocas semanas, 3 parejas manoseándose, deseándose las 32 cámaras, mirando todo el tiempo, hasta que se bañan. ¿Qué piensan ustedes de esto? Está muy bien bañarse. Hay que bañarse. Si uno se asea demasiado, el cuerpo hace mal, ¿no? Porque no está. Eso es de esas modas de bañarse 3 veces por día. No está bien. Se gasta el agua. Pero bañarse hay que bañarse. Pero cuando uno empieza a oler a diablos y a uno mismo le molesta. Ahí ya es tarde. Recomendamos. Claro. ¿Vieron alguna vez Gran Hermano? Todos los días. Vemos Gran Hermano, lo seguimos al pie de la letra y hemos votado para que se vayan todos de la casa. Dice, y también. Claro, que quede la casa sola. Y ver cómo las alimañas. Cómo las enredaderas van creciendo. Está chingón, cabrón. Está chingón. Cómo van reventando los caños. Ahí y que aparezcan los bichos, las ratas. Mira, una rata comiendo un mapache en medio de la cocina de Gran Hermano. Está chingón eso, güey. Qué buena idea. ¿Por qué no lo hacen? Dice, bueno, les cuento que una de las participantes dijo que era novia del cantante argentino Sergio Denis y ya se armó pareja con uno de los chicos, así que imagínense los cuernos de Denis. Televisado. Televisado. Está muy bien. Una de las participantes fue expulsada y ahora quedan 8 chicas. Bueno, nos va a contar todo Gran Hermano. Gracias, No necesitamos ver, pensábamos que era necesario verlo, pero ahora que nos vas a traer los informes, Marisa, lo dejamos a tu cargo. Míralo tú y manténnos informado. Nos vas avisando. Sí, cosa importante, si alguno muere ahogado en la piscina o algo así. Luis Armando Navarro de León, Guanajuato, México. Hola, Luis Armando. Atención, cabrones, me comunico para invitarlos a la Feria de León, la cual comenzó el pasado viernes 12 de enero y ya debe haber terminado, cabrón, esta. Campanita. Dice, es una feria muy muy importante y chingona, una de las más importantes de México. ¿Cuándo comenzó? Feria de León, el 12 de enero. Pero a lo mejor todavía sigue, no sé. Aquí puedes degustar variedad culinaria, puedes ir al Palenque a ver los juegos mecánicos, a ver a los voladores de Papantla, cabrón. ¡Qué chingón! ¡Hola, voladores de Papantla! Y va a estar Manu seguramente ahí en espíritu al menos. Dice, y ver cuánta mamada se encuentra por ahí. Pero lo más importante es que es ir a ver las nalgas que circulan por ahí por la feria. Son fabulosas. Espero contar con una postdata. Conocí una chava por internet la cual iré a conocer el próximo domingo. domingo a San Antonio de la Unión Jalisco. Después le cuento cómo me fue. Bueno, cuéntanos, cabrón. Sí, cuéntanos todo. Estamos interesados en eso, a ver qué ocurrió con la chava. Vía fotos de las nalgas. Está el Cucoyome por aquí, el terrible San Luis Potosí, toma, el Lobo Bolio, Tarapoto, Perú. Está, bueno, estamos perdiendo contacto. Fin, también Hugh Hefner, el Adolfo de Tucumán. Y Adolfo, estamos perdiendo contacto. Lili de Nayatel, Suiza. Bueno, el Focus del Paraguay. Vamos para la tierra, el Chompira, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo creyendo que la vida es solo aquello que pasa en los jardines de las mansiones de las estrellas de Hollywood. ¡Mamá! ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Con los Blair, cabrones, nos vamos a despedir por izquierda, por derecha, por donar sus monitores, por lejos, pero se escucha a través de la red de transmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7, cadena 103, Z93, Radio City, CNFM, Radio Urban, Radio Hendrix, FM Fantasía, Oceánica FM, y Radio Boom. En España, Costa Latina, Interradio, Future FM, 24 FM, cadena Radio Mix, Euskadi Digital, Onda Indalo, y Radio Sol, en México, Radio Planeta, y Accesa Radio, en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, Radio Gente. En Chile, Radio Chipilao. En California, el Corporativo 9. Asociación Todea. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero diciendo, ¿dónde está la seguridad? Ah. La seguridad. Sí, es el cimarrón. Hable con él. Seguridad. Cimarrón. ¿Dónde sí. está la seguridad? Porque no queremos que entre más pantallas azules. Sí, no, basta. Cimarrón sí puede hacer algo. Recuerden, damas y caballeros, del sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Lido en Hotel Suiza. Una boliviana. Estaremos con la linda amiga mañana. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Le saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, llamas a Toki. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urbana, Perú. Lo saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Steven Andini. Soy King Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Le saluda a su compañero Cuba. Palo, Mitra, Forky. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Lourdes, Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Relvárez. ¡Adiós, Pablo, el carajo! Amigos, Toluca, servicios, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.